Bueno, Máximo Briño, estamos en la tercera edición de Los Fogones en Red. ¿Cómo se vivió la jornada? Esta jornada que, bueno, la tercera edición que se hizo en la calle, esta vez con nuevas participaciones. Sí, la verdad que muy contentos. De todo, por decirlo así. Hubo música, danza, pintura, exhibiciones de, bueno, diferentes organizaciones, entre ellos bomberos, que estuvieron haciendo un trabajo muy interesante en la prevención de lo que es los incendios y demás, y más en esta época tan necesaria que cualquiera se pone a calentarse con algunas cosas y a veces no sabe el peligro que puede generar. Entonces, para evitar daño, estuvo muy buena la participación. También hubo otras instituciones como Rayitos, Unapindó, el COEP, que presentaron trabajos plásticos sobre lo que es el invierno. Tenemos también exhibición De artes marciales hubo también. de artes marciales, de taekwondo, que va a haber dentro de un ratito, tai chi. Bueno, estuvo el grupo de danza Flor de Ceibo, que es un grupo que ensaya aquí en la casa. Tenemos exposición de cuadros de Laura Gay, tenemos de Sandra Rubio, hay algunas cosas de Gabriel Santarelli, de Armando Martínez, Hubo pintura en y vivo, Marité Bonet. Marité está pintando en vivo también, y Marité está presentando también algo muy muy interesante que nos pone muy orgullosos, porque Marité, aparte de ser docente de la institución Casa en Red, es parte de la comisión y nos llena de orgullo que una persona con ese tipo de talento esté formando parte de este grupo. Que como es, que es un trabajo sobre los oficios que están olvidados. Y la verdad que está muy interesante, está muy lindo de apoyar. Es un artista palmirense que no sabemos el nivel que tiene la. Y es de acá de Palmira, eso quiero llegar. O sea que es impresionante como tal vez no hay los lugares suficientes para mostrar lo que hace esta mujer, pero ella los busca. Ella presenta proyectos, Pinturas consigue dónde en la pintar en la Rambla pinta. calle. Es impresionante el trabajo que hace por el arte esta compañera. Bueno, y después tenemos los emprendedores palmirenses. Espero que no me olvide de nadie, porque si no después me van a pasar factura. Bueno, no, esta cuestión también de la casa que ha tenido tiene una historia muy larga, de mucha lucha, de mucho sacrificio, de romperse mucho el lomo, ¿no? Dicho mal y pronto, por sacar adelante esto, que es una organización comunitaria y es el único centro cultural comunitario socioparticipativo que hay en la ciudad. ¿Cómo lo ves parado desde ahora, siendo que vos, cuando en tu extrema juventud, estabas formando parte de esto, construyendo esto también con tus propias manos? Y la verdad que es como un sueño que no termina de realizarse porque uno siempre tiene perspectivas de crecimiento y no hay que conformarse, porque se puede mejorar siempre, pero es increíble en los espacios. O sea, yo me acuerdo cuando recién venía allá a construir la radio, que vos también tenés que acordarte, que era un galpón todo y era todo horrible de la mugre que había, la maleza que había, el edificio, lo deteriorado que estaba, no solo en pintura, porque uno dice pinta un poquito y ya está, ¿no? Se tuvieron que cambiar techo, se tuvieron que hacer todas las instalaciones nuevas de todas las habitaciones, incluso hacer techos nuevos en algunos lados, Paredes nuevas. paredes nuevas, tuvimos el tema de que se cayó una mora grandota que había en el patio, y es impresionante el cambio que hay en la casa. Y eso yo siempre digo lo mismo, se ve reflejado en la gente, ¿no? La gente entra a Casa en Red y vuelve a entrar. Y vuelve a entrar y vuelve a entrar y viene otra vez y después que vino a eso encuentra otra actividad más y también viene esa otra actividad y así está. Entonces eso habla de un trabajo que se hace bien. Por más de que a veces se intente cascotear a este lugar con mensajes que no sabemos muy bien qué tipo de sentido quieren lograr, pero identificarnos con un sector político o con una ideología religiosa o con. No, no, o sea, este es un lugar libre de pensamiento y acá viene todo el mundo. Y no importa cómo piensas, cómo creas o cómo te sientas o cómo te quieras ver, acá hay un espacio para vos. Y eso es la comunidad y eso es el trabajar en comunidad. Tolerancia, trabajo en equipo y esa idea de que, bueno, si, porque así trabajamos acá. Si un curso avanza, ese avanza y ayuda al otro a que avance también y así, todos avanzando en bloque, se avanza mucho más rápido y nos potenciamos unos a otros. Y ese trabajo se ve. Que eso es lo mejor de todo, que a veces uno dice, bueno, esas ideas son medias raras, son medias diferentes a la normalidad del consumismo, de la vida que tenemos, pero en realidad demuestran que sí, son posibles y que hay otra salida y otra forma de vivir y organizarse, sobre todo diferente. Acá no tenemos servicio de limpieza para ni, sin ir muy lejos. Y realmente es impresionante cómo se mantiene, cómo los profesores se limpian. O sea, puede haber desorden, claramente, porque es un lugar que viene mucha gente. Claro. Puede haber algo fuera del lugar porque las eventualidades también pasan. Y puede haber habido alguien que, no sé, usó el baño y no lo limpió, por ejemplo. Esas cosas pasan en todos lados. Pero en el grueso modo, la casa se mantiene. Y eso está muy bueno. Se construyó comunidad. Y a futuro también se va a seguir construyendo. Se va a seguir construyendo, hay muchas perspectivas. Seguimos atados a lo que es el comodato, que eso es algo que bueno, estamos esperando ahí que se sigue esperando nomás, solo se espera la respuesta. Se espera, o sea, ya hay una respuesta afirmativa, pero hay todo un tema de cambiar los servicios de luz y agua a nuestro nombre, pero como es ente público no se pueden cambiar y tienen que empezar ellos y nos mandaron a nosotros. Es todo un ida y vuelta ahí, una cosa que se patea para adelante, pero está, o sea, no dejamos de insistir y creo que sobre la insistencia se va a lograr la estabilidad, que es lo que nosotros estamos buscando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. A ustedes.